bueno, nosotros nos encontramos en pleno conflicto ahí por los consejos de salarios, y hoy, el día de hoy, le tocó a los trabajadores y trabajadoras de TCP, que pararon de 15 a 23 horas. Previo a eso, también el sábado pasado, se hizo un paro de 24 horas también de TCP, y también habían parado los depósitos portuarios, entre viernes y sábado también un paro de 48 horas. Y bueno, esto es toda una serie de medidas que se vienen ejecutando por la falta de avances en los consejos de salarios. Uh-huh. Pero también se está empezando un paro ahora de noche de Montecón, de los trabajadores de Montecón. Exactamente, después de que comience la operativa en TCP, van a parar los trabajadores y trabajadoras de Montecón, con lo que te decía, ¿no? En el mismo sentido de el poco avance que hay en los consejos de salario. Uh-huh. ¿Están muy trancadas las negociaciones, Álvaro? Y en realidad sí, la verdad que nosotros venimos pidiendo un aumento de salario real, que se viene postergando del 2020, que nosotros no tenemos un aumento, siempre venimos empatando con la inflación, pero aumento real de salario desde el 2020 no tenemos. Y entendemos que el puerto hoy en día está en una situación más que aceptable, que todos los días en la prensa se ve que este año se va a volver a romper el récord del año pasado de 1 millón de contenedores que se movieron en Montevideo. Vamos a estar superando esa cifra. Y en Nueva Palmira, que es el principal puerto granelero del país, también están a tope de trabajo, donde los trabajadores hasta se han visto complicados a la hora de empezar a marcar sus licencias ahora en el mes que viene de diciembre. Uh-huh. O sea que las cosas económicamente van bien, pero no se ve reflejado eso en las negociaciones. Exactamente, no hay un solo sector que le esté yendo mal. De hecho, el sector de los pasajeros se ha incrementado producto del cambio que hay con Argentina en un 400%. El movimiento de autos que se mueven 0 kilómetros también ha aumentado muchísimo. Y ya te digo, en la parte de graneles, que es lo que mueve principalmente Palmira, se nos había puesto como crítica de decir que no estábamos en condiciones por la sequía que hubo, que si bien fue verdad, que acá se vio mermado un poco la cantidad de toneladas que se movieron, pero se fue muy bien compensado con cargas de Brasil que vinieron y se movieron todas por Palmira. Uh-huh. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuánto queda de negociación? Porque ya hace tiempo que están tratando de negociar, ¿no? Y ya hace unos cuantos meses, sí, la verdad. Igual somos un sector que se ha caracterizado por siempre terminar las negociaciones cerca de las fiestas de diciembre, pero bueno, nosotros entendemos que estamos un poco en la recta final, nos estamos afinando también, hemos ido flexibilizando las medidas, e incluso atender las empresas que le hemos dicho al centro de navegación, si hay una empresa en particular que se encuentre en condiciones que están no favorables, que lo pongan sobre la mesa y de repente a esa empresa se le puede hacer un aumento diferenciado o directamente no tener ese aumento, ¿no? Eso ya está previsto en un sistema de descuelgue en los consejos de salario. ¿Podrían profundizarse más las medidas, Álvaro? Yo creo que sí. Te decía anteriormente que estamos en la recta final. Ahora se van a venir una serie de medidas que se van a ir anunciando. Son sorpresivas, o sea, yo no te las puedo ir adelantando. Sí. Pero sí, se va a iniciar una serie de medidas. Ahora el jueves tenemos una nueva reunión de consejos de salarios que para nosotros va a ser fundamental, ¿no? Ajá. Si no encontrar un avance ahí es donde creo que se van a profundizar las medidas. Reinaldo, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ti y a la orden.